viernes 13 de miedo. No de conciertos, porque los hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. La agenda musical de esta semana está cargada de citas. Empezamos con este repaso. Propuesta interesante y diferente la que convertirá el Parque García Lorca en centro de rock y poesía. Los madrileños Pereza y el poeta Benjamín Prado compartirán el escenario combinando lo que mejor saben hacer. A las 9 y media, por 25 euros de entrada, rock y poesía en estado puro. Y a la misma hora, pero un poco más lejos, turno para el hip hop. El rapero sevillano más importante de la escena nacional, Tote King, regresa a la Copera. Presentará los temas de su último LP, El Lado Oscuro de Gandhi. Lo acompaña en esta ocasión el grupo Da Cream. La entrada son 12 euros. Representando la escena indie estatal en planta baja, también hay propuesta para este viernes. Vienen desde Sevilla. The Baltic Sea presenta su nuevo trabajo. Ahora componen en castellano, pero seguro que escuchamos algunos de sus primeros éxitos en inglés. El grupo cordobés Algunos Hombres completa el cartel de la noche. El concierto empieza a las 9 y cuesta 8 euros. Noche metalera, la que nos proponen en Who Rock Bar, empieza a las 9 y media. Por 4 euros podrás ver y escuchar a los granadinos Humor Vitrio, a los murcianos Newton Cae y a los cordobeses Carpe Noctem, una muestra del metal que se hace en el sur. Y hablando del sur, es inevitable incluir también el flamenco. En la sala del tren, el Canelita presenta Vuelvo, su sexto trabajo, a caballo entre la rumba y el flamenco puro. Comienza a las 10 y cuesta 15 euros. Y eso es todo, ponle música al viernes 13 porque en Granada lo que sobran son opciones.